Estaba buscando un ritmo candente, esos que hay en Cuba que alegran el corazón, que tiene cadencia, fácil de bailarlo, y a todos nos gusta porque tiene sabrosura. Aquí lo he encontrado y voy a cantarlo, tú vas a escucharlo, es un lindo guaguancó. Aquí lo he encontrado y voy a cantarlo, tú vas a escucharlo, es un lindo guaguancó. Hey!